Las 12 máximas, uno de los conteos de música más importantes de la radio y el más famoso de Veracruz, se amplía. Te presentamos un completo resumen de las 12 máximas en su versión extendida. A partir de este momento y hasta las 12 del día, Carlos Alberto Ríos presenta Las 12 Máximas Weekend. Bienvenidos. Espero estén listos. Les saluda Carlos Alberto Ríos y aquí estoy para el registro de las 12 máximas, las 12 canciones más importantes del 21 de septiembre de 1976. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto el número 12. Y comenzamos con With Your Love, una canción escrita por Marty Balling, Joe Covington y Vic Smith. La canción fue grabada por primera vez por Jefferson Starship y fue el sencillo principal de su álbum Spitfire. Número 12 de las 12 máximas, aquí está Jefferson Starship con Tu Amor, With Your Love. Don't know what's happened to me since I met you. Feel like I'm falling in love since I met you. To know. Save Your Love es una canción de la banda británica Fleetwood Mac. fue escrita por la teclista y vocalista Christine McVie para el disco Fleetwood Mac de 1975. Esta canción estaba generalmente incluida en la lista de canciones de sus giras mundiales hasta mediados de la década de los 90, cuando Christine McVie se retiró de Fleetwood Mac. Sin embargo, en la gira 2009, este tema fue interpretado a dúo por Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Escuchemos con Fleetwood Mac, número 11 de las 12 máximas. Di que me amas, say you love me. Yo soy Carlos Alberto Ríos, en el registro de este conteo de las 12 máximas. John Travolta se preparó para la película Saturday Night Fever practicando los movimientos de baile con esta canción. Cuando los productores le dijeron que Night Fever se usaría para la secuencia para la que estaba practicando, John Travolta insistió que se usara You Should Be Dancing en su lugar. Hace parte del álbum Children of the World. Aquí está The Bee Gees. Deberías bailar. You should be dancing. Peter Cetera, el vocalista de Chicago, escribe y canta esta canción. Peter Cetera definitivamente se especializó en baladas, agregando variedad al sonido del grupo Chicago, que incluía muchas más canciones orientadas a otro sonido, a menudo escritas por Terry Kath y Robert Lamb. Este fue el único número uno en las listas británicas para el grupo Chicago. Aquí están con Si me dejas ahora, If you leave me now. If you leave me now. De Veracruz Estéreo, número 8. War, originalmente llamado Eric Burden and War, es una banda estadounidense de funk rock de Long Beach, California. Están en el número 8 del conteo de las 12 máximas, con esta canción grabada el 4 de abril de 1976 y lanzada el 21 de junio de ese año. El título es Summer, verano. Playing all parte del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí está el éxito más importante en listas en Estados Unidos para Cliff Richard. Es una canción poco característica de Cliff Richard, pero hizo clic en ese momento, ya que las películas de terror sobrenatural como El Exorcista y Carrie eran bastante populares. En la canción, un gato negro con ojos amarillos malvados mata a un hombre y acude a un adivino, que podría ser una bruja, para romper el hechizo. Pero resulta que ella le puso el hechizo en primer lugar. Escuchamos con Cliff Richard, número 7 de las 12 máximas, Mujer Malvada, Devil Woman. Estéreo, puesto número 6. Vox Skaggs escribió esta canción con el teclista David Page, quien luego formaría la banda Toto y escribiría muchos de sus éxitos. La canción es sobre una chica que no aprecia lo que su hombre le da. Y la palabra lowdown era una jerga popular que significaba un resumen de lo que estaba pasando de verdad. Escuchemos pues en el número 6 de las 12 máximas con Vox Skaggs, Lowdown. Thank you. how much you done spent. I swear she must believe it's all hell to see. Boy, you better bring a check around. To the sad, sad truth, the dirty low down. And big idea. Nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put your money on the table and drive it off the lot. Turn on that old love light, turn it maybe to a yes. Same old schoolboy game got you into this mess. Hey, so better get on back to town. Face the sad old truth, the dirty love down. I wonder. Put those ideas in your head. I wonder. Have a Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty law down. Got you thinking like that, boy. De Veracruz Estéreo. Esta no es tanto una canción de amor, es más bien una advertencia a la chica de que si deja ir a este chico, terminará pasando el resto de su vida buscando a alguien como él. La relación está en un punto de inflexión y el hombre no le rogará que se quede, pero deja muy en claro lo que pasará si ella no lo hace. Vas a extrañar mi amor. Escuchamos a Lou Rawls. Nunca encontrarás un amor como el mío. You'll never find another love like mine. Someone who loves you De Veracruz Estéreo. Y continúa con ustedes, sí, Carlos Alberto Ríos. Y el siguiente instrumental disco fue una adaptación de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Walter Murphy toca casi todos los instrumentos de este tema, pero se vio obligado a atribuirlo a un conjunto imaginario. Por eso se presenta como Walter Murphy and the Big Apple Band. Aquí está la Quinta de Beethoven, número 4 de las 12 máximas, A Fifth of Beethoven. máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 3. La década de 1970 fue la mejor época para este dúo. Como ya lo dije en algún momento, uno de mis favoritos. Y este fue su mayor éxito en listas. Un hombre quiere volver a ver a su antiguo amor, aunque no será por mucho tiempo. A pesar de que la letra es una propuesta para una aventura de una noche, la canción sigue siendo una de las favoritas de este dúo. Escuchemos con England Dan and John Forcoli, Me encantaría verte esta noche. I really love to see you tonight. Guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm wind I'd really love to see you tonight. We could go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in. Love to see you tonight. I won't ask for promises, so you don't have to lie. We've both played that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars are out. Love to see you tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change. Puesto número 2 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y la canción que está en el número 2 del conteo de las 12 máximas es un tema que fue recibido con un grado de controversia, ya que la letra fue interpretada o probablemente asumida por muchos con connotaciones sexuales. Sin embargo, según Casey, tenía mucho más significado y profundidad. Durante sus presentaciones, sería testigo de toda la multitud que se lo pasaba bien, excepto una minoría. La canción inspiró a la gente a salir de allí y hacerlo. Escuchemos con Casey and the Sunshine Band. Agita, agita, agita tu botín. Shake, shake, shake your booty. número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. White Cherry era una banda de hard rock. Tenían un concierto regular en el club de 2001. Con la fuerza de la música disco en ese momento, a su sonido no le iba bien. Después de un espectáculo, un miembro de la audiencia negra gritó: ¡Pon música funky, chico blanco! Rob Parisi decidió que deberían hacerlo y escribió la frase en un blog. Lo grabaron en Cleveland con un sonido disco, batería y bajo mezclados desde el principio. La banda estaba preocupada por las letras, pero Parisi insistió en mantenerlas. Bueno, consiguieron el número uno. Aquí está con Wild Cherry, Play That Funky Music. Toca esa música funky. Recuerdos. Estas son las 12 máximas Weekend, edición especial con Carlos Alberto Ríos. No se desconecten, ya regresamos. Durante los últimos 365 días, diferentes acontecimientos mundiales han cambiado el curso de la historia. Sin embargo, un movimiento ha permanecido fiel e inamovible. A pesar de las recesiones económicas, la guerra contra el terrorismo y los conflictos internacionales, este acontecimiento ha mantenido vigente uno de los elementos más importantes de la cultura, reafirmando así su importancia en la historia de la humanidad y brindando una ventana a todos sus seguidores. Prepárate para escuchar cada hora y al día las noticias del entretenimiento. Veracruz Estéreo presenta Noticias Rock and Pop, comenzando el lunes 28 de septiembre.